Perdí por el camino los motivos para seguir. Casi sin darme cuenta he llegado hasta aquí. En mitad del vacío de ninguna parte. En ese lugar donde nadie podrá encontrarte. Después de tanto tiempo ya no sé recordar el camino de vuelta hacia la felicidad. La pena envenena cada rincón de mi cuerpo. La tristeza es el laberinto del que no sale mi pensamiento. Y es que la melancolía es como una prisión. A través de los barrotes puedo ver brillar el sol. Por las noches a lo lejos, rutilantes las estrellas. Tan lejanas, tan distantes, solo puedes soñar con ellas. Solo puedes soñar con ellas. Y al final de los sueños se suele despertar. Y yo nunca recuerdo cómo regresar, al lugar. Y volver a nacer hasta no nacer más y volver a perder a caminar siempre con dirección a ningún lugar. El vacío es tan frío que hasta en el alma te llena, que tendremos que aprender a brillar como las estrellas que muy poquito a poco se van consumiendo mientras regalan su luz al resto del universo. Tan negro que parece que nunca brilla el sol. Tan negro como la desolación. Tan negro como un problema sin solución. Tan negro como la ausencia de color. Negro, negro es el futuro, también negro es el pasado, como negro es el presente por el que caminamos, con esos pasos perdidos que no llevan a ninguna parte. Y es que negro es el destino que paciente va a guardarte. Negro como la noche sin estrellas. Tan negro como si fueses una carretera. Negro, tan negro como el fondo de una playa. Estrellas tan negro como el destino que te espera.